Sí. Antes de dar comienzo al pleno, aunque ya está abierto el pleno, desde Izquierda Unida pedimos una aclaración a la presidencia de cómo y por qué se ha elaborado este orden del día para este pleno y por qué se nos ha dado una orden del día con tantas sorpresas. Hay puntos en el orden del día que no se han visto en comisión informativa y hay otros que se han visto en comisión informativa y no vienen como puntos en el orden del día, con lo cual vamos a sufrir una doble criba para presentar propuestas o mociones. Sí, le contesto. Hay dos puntos que no estaban en el orden del día, que sí se ha informado en anteriores reuniones. El tema de las mociones de urgencia, que las tratamos, no estaban en el orden del día de las comisiones informativas. Y se entiende que, independientemente, aquí tenemos el punto 5 para tratar aquellas mociones por razones de urgencia. ¿Y cuál es el criterio que se ha adoptado para...? Porque yo llevo muchísimos años de concejal, con algún paréntesis breve, pero nunca me he encontrado con esta situación. Lo he comentado con otros concejales ya, con experiencia, y tampoco se ha encontrado con esta situación. Y por lo menos que sepamos cuáles son las reglas de juego que vamos a emplear a partir de ahora. Sí, de todas maneras, tanto el punto 1 y punto 2, que están dentro del orden de la comisión informativa, lo que sería el punto 3 y 4 de las que son proposiciones, hay que ratificar su urgencia de estos dichos puntos. ¿Alguna observación a las actas de 28 de julio del año 2011 y de 15 de julio? Perdón, pero es que no se me contesta. De todas maneras, Pepe, cada uno de los puntos voy a ir dando las razones de todos los temas. El artículo 74 del reglamento orgánico del Ayuntamiento de Ubrique dice así en su primera sección, pero el orden del día de las sesiones será fijado por el alcalde asistido de la Secretaría General. Podrá también recabar la asistencia de los miembros de la Comisión de Gobierno y, si lo estima oportuno, consultar a los portavoces de los grupos políticos municipales. En su acepción 2, o en el apartado 2, en el orden del día solo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta de la comisión informativa correspondiente. No obstante, el alcalde, por razones de urgencia debidamente motivadas, podrá incluir a iniciativa propia o a propuestas de alguno de los portavoces asuntos que no hayan sido previamente informados, etcétera, etcétera. Yo en este asunto lo que hago hincapié en que de la mejor manera posible no perdamos la compostura, no perdamos la seriedad y ajustarnos lo más posible a la legalidad, aunque la legalidad también nos permite bastantes excepciones. Yo en este tema, como cualquier otro, aun siendo técnico nada más, creo que en las comisiones informativas habrá asuntos que se traten con mucha dedicación y otros que no lo tengan, que no se tenga que hacer de esa manera. Lo que sí creo conveniente, necesario, es de que cuando ocurran estas situaciones, creo, por el bien de la convivencia política, por el entendimiento y por muchas más cosas, creo que se debería tener el detalle de reunirnos a la Junta de Portavoces, que es muy fácil reunir a tres personas más, y que se nos aclare, que se nos diga por qué se hacen unas modificaciones en un sentido y modificaciones en otro. Nada más.